Es un evento cuyo eje fundamental es la utilización de cannabis con fines terapéuticos y medicinales. Los paneles van a estar compuestos por especialistas en la materia, algunos médicos que van seguramente a fundamentar la utilización de esta sustancia dentro del sistema endocannabinoide humano, o sea, descubierto hace mucho tiempo a nivel internacional, y la razón principal por la cual muchos países y muchos estados, también de Estados Unidos, por ejemplo, tienen ya regulado el acceso a la sustancia para estos fines. Lo que sería mi disertación va más por el lado de lo que llamamos los fracasos de la prohibición, porque considero que estas medidas restrictivas del acceso a la sustancia, por más que sea con fines terapéuticos medicinales, está también inserto dentro de una política prohibicionista y bastante anacrónica a nivel internacional que hay que empezar a deconstruir y a desmitificar, ¿no? Muchos conceptos que se vertieron en su momento respecto de la necesidad de llevar adelante estas políticas prohibicionistas a nivel mundial, bueno, hoy por hoy están bastante criticadas y bastante carentes de sustento fáctico en la realidad como para seguir perdurando, ¿no?, nuestras políticas nacionales. Por lo cual va a ser una crítica más generalizada en el contexto internacional y después particularizar en lo que fue la sanción de la ley nacional y algunas normativas locales respecto a la utilización de esta sustancia y la necesidad por cierta desatención política de las demandas y las exigencias de la población que utiliza esta sustancia y principalmente por la vía del acceso a autocultivo, nombrar algunos antecedentes jurisprudenciales y una campaña que se llama la campaña Amparate desde el área de política de drogas de pensamiento penal, donde nosotros hicimos un modelo como para que las personas accedan por la vía de amparo ante la justicia para reclamar esta vía de acceso sin tener un riesgo de criminalización, ¿no? A ver, no hay ningún resguardo en sí en lo que sería jurídico para con las personas que acceden a la sustancia mediante la técnica de autocultivo, sino todo lo contrario. O sea, hay una amenaza de sanción penal. Hoy por hoy la legislación penal, que no fue modificada por la legislación nacional que se aprobó el año pasado, sigue todavía vigente determinadas penalizaciones a esta conducta de acceder a la sustancia mediante el autocultivo, que van de 4 a 15 años de prisión, ¿no? Penas totalmente desproporcionadas, inhumanas para una persona que necesita acceder a la sustancia en su estado vegetal y de propia mano, quizá por una cuestión de autoexperimentación, porque no tiene ningún producto farmacéutico hoy por hoy aprobado a nivel nacional y tampoco existen muchos a nivel internacional que suplante la utilización de la sustancia por su vía vegetal y también por una cuestión de elección individual, que hay que decirlo, ¿no? O sea, nadie está obligado eventualmente a recurrir a la industria farmacológica cuando puede eventualmente acceder a una sustancia para su propio uso en el ámbito de su intimidad y sin afectar ningún derecho de terceras personas. Y todo eso quedó desprotegido y, como digo, amenazado por el sistema penal, que son leyes que datan de 1989, el año que viene ya cumplimos 30 años de amenaza de sanción penal, amenaza y concreción en definitiva de procesos penales, sanciones penales, gente prisionizada, etcétera, respecto de este mantenimiento de estas sanciones dentro de la legislación punitiva. La ley, ¿no? O sea, tenemos tres poderes que conforman el Estado Nacional y los Estados locales también, ¿no? O sea, tenemos el poder legislativo que sanciona esta ley que, como decíamos recién, o sea, dejó desamparadas a las personas que acceden a la sustancia y amenazadas, como decíamos, por la ley penal. Después tenemos el Poder Ejecutivo, que reglamentó esta ley, que también tendría la facultad de haber sido un poco más abierto en lo que sería su reglamentación e incluir la vía de acceso de autocultivo, y tampoco lo hizo. O sea, mantuvo esta cuestión del status quo punitivo respecto del acceso a la sustancia. Entonces lo único que nos queda es acudir al tercer poder del Estado, que es el Poder Judicial, ¿no? Entonces tenemos en la práctica, por hoy a nivel nacional, por lo menos los que fueron visibles y publicados, o sea, por las personas que accedieron a la vía del amparo, alrededor de 4 casos que fueron positivos respecto a personas que accedieron a la justicia reclamándole a los jueces que, dentro de su conducta de autocultivar la sustancia, estén amparados, por eso la campaña se llama Amparate, estén amparados de cierta forma ante el riesgo de ser criminalizados, ¿no? Entonces los jueces y las juezas autorizan el desarrollo de estas conductas con determinados parámetros que son bastante, llamémoslo, discrecionales de cada uno de los juzgados, estableciendo algunos determinada cantidad de plantas, el seguimiento por parte de autoridades públicas, de autoridades de universidades, como fue el caso de Rosario, bueno, una cierta diferencia en cada uno de los casos, pero en definitiva los jueces avalan el desarrollo de esta conducta, analizan que está dentro del ámbito de protección constitucional en lo que hace la salud, la vida y también la privacidad, la intimidad de las personas que desarrollan esta conducta, por lo cual le brindan, como decimos, cierta autorización para desarrollarla, ¿no? Política y culturalmente somos víctimas de 100 años de prohibición, ¿no? Y eso es transversal, como digo, en toda la sociedad, ya sea en los estamentos políticos, como también una cuestión de consideración social respecto de esta sustancia, como tantas otras que se les quieren prohibir en un contexto político determinado, y los países centrales, bueno, una larga historia que en sí viene con una imposición externa la prohibición de determinadas sustancias, ¿no? Creo que sí todavía sigue vinculado a determinado tabú, o sea, respecto de la utilización de la sustancia y también lo que sería la utilización para fines terapéuticos y cómo eso eventualmente se podría trasladar supuestamente a las redes criminales, lo cual es una falacia, o sea, ninguna, imaginemos una madre o un paciente que lo que uno solicita que no tenga determinado acompañamiento o determinado hasta control, podríamos decir, de las autoridades públicas respecto a que no se realicen conductas de comercio, etcétera. Uno pide todo lo contrario, que sea un sistema regulado, ¿no? O sea, regulado por parte del Estado, que diga, bueno, vos en definitiva podés tener, como pasa en Uruguay, para cualquier fin, como pasa en Canadá, como pasa en 10 estados de Estados Unidos. O sea, bueno, vos podés tener determinada cantidad de sustancia, como posesión, tenencia en la vía pública, podés tener determinada cantidad de plantas, podés acceder a la sustancia en dispensarios, en farmacias, según el régimen regulatorio de los casos, de los antecedentes que tenemos a nivel internacional. Bueno, un sistema regulatorio fuerte por parte del Estado que precisamente viene a combatir lo que sería la vía del acceso ilegal y clandestina. Porque cuando el Estado clandestiniza la actividad, o sea, los mayores beneficiados son el sistema ilegal, ¿no? O sea, el sistema criminal. Por lo cual, o sea, uno pide todo lo contrario, ¿no? O sea, una cuestión de regulación y también de cierta coherencia por parte del sistema de brindarle alguna garantía de que las personas que desarrollan esta conducta no sean pasibles de sanción penal cuando realmente ninguno en su sano juicio podría decir que son delincuentes ni que son narcotraficantes, ¿no? Entonces, pero me parece que sí parte de esa base de atravesamiento cultural político de 100 años de prohibición. Voces al margen.